Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? En la vida estamos tomando decisiones y para ser feliz también hay que tomar decisiones. Y todas esas deben estar sintonizadas con ese algo que para vos merece la pena en un momento dado. A veces es una pasión, a veces es un deseo que vos querés hacer realidad o tenés un propósito que me parece que es hora de cumplir. Se habló mucho de ponerle un propósito y un sentido a la vida. Y hay que reflexionar si hay algo que merezca la pena para vos. Entonces, a partir de ahí es emprender un cambio, una acción o un proyecto, perdón, un proyecto en el que creas y que se ajuste a tus valores y expectativas. Y no importa que los demás no lo entiendan o que no vean con buenos ojos esa acción que tenés en tu mente. Porque son tus sueños, y tus sueños te pertenecen a vos. Y solo vos, y además solo cuando nos atrevemos a poner en pie un pie adelante del otro, es donde empezamos a caminar hacia adelante, es donde motivados por nuestros deseos alcanzamos la realización personal. Pocos hechos parecen tan sencillos al proponerlos y tan complejos a la hora de realizarlos. Eso lo tenemos que admitir. Muchos de nosotros somos una auténtica fábrica de sueños frustrados. A lo largo de nuestra vida nos planteamos un montón de metas, un montón de objetivos, un millón de deseos que se van quedando en el aire. Y ya sea por falta de determinación o por el devenir de las cosas cotidianas que van pasando, todos tenemos anhelos que se van quedando, los vamos dejando en el camino, van quedando en el tintero, dirían los antiguos poetas, ¿no? Esas letras, esas cosas que van quedando en el tintero, que no escribo en mi vida. Hasta que al final llega un día en que nos decimos eso de mi tren ya pasó. Estoy tomando mate, ¿eh? Con vos, espero que también es vos. Estés tomando un mate, un café, un té, algo rico ahí, estemos compartiendo esta charla. Te decía, esto de que pasó el tren, y me parece que es ahí cuando nos instalamos para siempre en esa estación de las ilusiones perdidas al pensar de que eso de soñar es efectivamente una cosa de niños. Sin embargo, hay más de una vía y hay más estaciones. O sea, los trenes nunca dejan de pasar para quien sigue conservando la esperanza. Pasará otro tren que por ahí me hará repensar en algún punto si estoy para poder desarrollar de la forma que tenía pensado en el anterior tren lo que quería hacer. Por ahí hay que modificar, hacer alguna cosa, pero otro tren va a pasar. Lo que hay que hacer es movernos y reformular esos proyectos. Siempre va a haber algo capaz de encender la curiosidad y la pasión para lanzarnos hacia otros rumbos. Y hacerlo nos puede cambiar la vida. En ocasiones leía un filósofo cuando estaba armando el programa, estaba leyendo algunas cosas, y hay un filósofo, Henry Thoreau, que dice que lo que encontramos en ese viaje hacia la consecuencia de una meta acaba siendo más revulsivo que la propia obtención de dicho objetivo. O sea, el secreto está en atrevernos, en no rendirnos. No sabemos qué puede pasar una vez que salimos de esa zona de confort. Entonces, tener propósitos y saber qué es lo que merece la pena para nosotros en un momento dado, actúa como un ejercicio de bienestar mental. Esa sensación promueve que no nos falte la motivación para salir de la cama, para trabajar por lo que queremos. Ahora bien, si carecemos de eso, si no tenemos claro qué es lo más importante para nosotros, vamos a experimentar lo que se conoce como una, desde lo profesional, discordia psicológica. Y estamos hablando de deseos y sueños propios que no involucren la posesión o el control de la decisión sobre otras personas. Estamos hablando de nosotros. Y te decía que en esta discordia psicológica, que es un término que define un estado que se aprecia con frecuencia en una terapia, son situaciones en las que las personas se sienten inquietas, incapaces de poner la atención en algo concreto, y nada les atrae ni les aporta significado. Inician cosas, pero no terminan ninguna. Trabajos, proyectos, relaciones afectivas. Y es común que termine experimentando desde ansiedad hasta estados depresivos. Cuando se les recomienda, intenta hacer algo que merezca la pena para vos, se sienten incapaces de responder eso. Hay como un vacío, como una inseguridad, y al final siempre les resulta más fácil realizar aquello que los demás esperan de ellos o quedarse en la victimización, que detenerse a clarificar qué es lo que desean verdaderamente. Entonces, obviamente que acá está la falta de autoestima que tiene este relieve y suele estar detrás de dichos comportamientos. O sea, es necesario promover una pequeña revolución interna para cambiar este tipo de estados. ¿Estás dispuesta a mejorar? Bueno, ¿estás dispuesta a soltar? ¿Estás dispuesta a soltar y a dejar lo que te frena si quieres mejorar? No tener obligación de transformarte, de cambiar y de evolucionar. Pero es una decisión que tomás también, es responsabilizarse de la vida de uno cuando uno no quiere hacer nada y seguir mordiendo la banquina, también es hacerse responsable que quiere morder la banquina. Y bueno, preferible ir por el otro lado que te va a dar bienestar, no tenés obligación de cambiar. Ahora, pasar por esta vida al cohete, sin pena ni gloria, no tiene sentido. Pero bueno, ¿cuánta gente lo hace? Ahora, este programa es para disparar, para generar un disparador emocional de decir, bueno, una revolución interna, para que no quede disparar, una revolución interna de decir, dale, sí, yo no quiero pasar al cohete. Desde lo que sea, uno puede hacer algo de algo ordinario, de algo extraordinario. Entonces, hay que empezar a trabajar en la conciencia y esos propósitos y esos significados. No se me ocurre a mí, hay universidades que trabajan esto y que dicen que muchos de nosotros hablamos de la necesidad de tener un significado vital y de saber qué es lo que merece la pena en una etapa de nuestra existencia. Por ahí lo que en otro momento, hay personas que tienen muy en claro desde un principio que es lo que quieren. Y hay otras que van mutando según cómo va pasando la vida y lo que van descartando, aprendiendo, desaprendiendo, incorporando, soltando. Esa idea suele ser tan general que resulta complicada a veces también concretar e incluso respondernos a nosotros mismos qué queremos. Ya te digo, porque pasan todas esas cosas. Hay gente que lo tiene muy claro y hay otras de que no. Entonces hay algunas claves que te ofrecen para trabajar en clarificar eso. El primero es ser coherente. O sea, dedícate a esas cosas que estén sintonizadas con tu personalidad, con tus motivaciones. Vas a tener que hacer un aprendizaje y un autoconocimiento, saber quién sos, qué querés. Siempre digo, la numerología es muy buena para saber quién soy, qué herramientas tengo, cómo debo vivir en la vida con esas herramientas y qué es lo que me frenó en mi motivación para poder lograrlo, qué es lo que me está frenando, dónde está el nudo. Es muy bueno para eso. Entonces, lo que haces nunca puede ser diferente a lo que sentís. Por eso debes esforzarte en cuidar de esa coherencia entre valores y comportamientos, entre deseos y acciones. Vos podés trabajar en un lugar donde te da ciertos beneficios, por ahí no es lo que hay, esto es lo que amo, pero le pongo amor. Pero en el resto del tiempo, en mi parte lúdica de la vida, bueno, hago lo que realmente quiero. ¿Saben? Ese es un laburo, me da un ingreso y me permite hacer ciertas cosas en mi tiempo libre, de mis espacios lúdicos, de qué es lo que quiero. Y después hay otras personas que hacen todo lo que quieren. En el laburo laburan de lo que quieren, hacen lo que quieren, y en las partes lúdicas hacen lo que quieren. Siempre está bueno recordar ese propósito. Cada cosa que haces debe estar orientada a ese fin, a uno que a vos te genere satisfacción. Porque de esa manera vos no tenés que dudar en monitorearte cada vez que puedas, en reflexionar. Usemos la cabeza para eso, no para estancarnos en pensamientos que nos generan malestar. Si no, usemos la cabeza para poder reflexionar, escuchar nuestros deseos y después que ese cabeza, a través de escuchar los deseos que tenemos, le dé una forma material para poder desarrollarlos. Lo que hice hoy te lleva hacia donde vos querés ir. Podés haber tenido un día al pedo, que la verdad decís, este día hice, fui como un robot, y sí, pasa, pero no entres en el random de que nos quieren imponer que seas una máquina. No, no, el resto de los días no, reflexioná. Por eso también hacemos estos programas, un ratito, 15, 20 minutos antes de irte a dormir, para escuchar y reflexionar un poco. O sea, la preocupación que tenés ahora en mente es útil para lograr lo que querés. Esa es otra pregunta que te puedes hacer. ¿Me estoy ocupando o solamente me estoy preocupando? Trascendencia, este es un término y es un sinónimo de significado. Se trata de una dimensión en la que no nos detenemos demasiado en nuestra cotidianidad, o sea, consiste en preguntarnos si cada cosa que hacemos tiene o no tiene sentido para nosotros. En ocasiones llevamos un tipo de existencia hueca de emociones y vacía de ilusiones, horrible. Y en esos universos no hay trascendencia. Estamos obligados a reorientar nuestras vidas hacia algo que nos aporte un auténtico significado. Y ya te digo, vos podés hacer de algo ordinario algo extraordinario, ¿eh? Entonces, me parece que llegó el momento de atreverse a hacer algo que merezca la pena, para uno. O sea, romper esquemas, ¿viste? Cortar, cruzar los alambres, abrirte el camino en busca de tus significados vitales. Hay algo que merezca la pena para vos, lo que sea, por insignificante que te parezca. Podés hacer algo de algo ordinario algo extraordinario. Porque a veces las grandes revoluciones empiezan con desafíos sencillos y con cambios que parecen inapreciables. Lo que tenés que procurar es que esos cambios, ya sean grandes o pequeños, se ajusten a tus deseos y expectativas. Y ahí los convertís en transformaciones. Un cambio, sí, todos estamos cambiando todo el tiempo, pero en esos pequeños cambios, por ahí uno de esos te transformó la vida, terminó siendo internamente, ¿no? Y después obviamente externamente se va a manifestar. Y es una transformación, que es mucho más que un cambio. Porque a menudo nos pasamos media vida transitando por entero territorios que no son nuestros. Nos prostituimos emocionalmente y así el hecho de estar condicionados por la familia, incluso al caer en relaciones de pareja dependientes, o sea, borramos nuestras prioridades para ajustarnos a la de los demás. Y eso no está bueno. Entonces hay que empezar a atreverse. Hay miles de trenes esperándonos para vivir mil vidas distintas, si así lo queremos. Solo es cuestión de decidirnos y saber que si un tren pasó, bueno, hay una estación, hay otro tren, a lo mejor hay que modificar algunas cosas, pero que nos podemos volver a subir para cumplir nuestro propósito. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.